Han colgado un gran cartel que dice: lo siento, hemos cerrado. Mira mejor al suelo, ese que pisas cada día. Habla sin miedo a todos los que intentan joder tu vida. No es más ciego el que no ve que el que no quiere verlo. ¿No ves que vives tú también en el reino de los ciegos?